la violencia la recibimos nosotras como mujeres y también los nuestros hijos. Y es algo feo porque los pibes se crecen en un ambiente feo, de miedo, de que me van a matar a mi mamá, y tampoco pueden hablar por el miedo de que el tipo le haga algo, ¿no? Esto es una cadena que se genera si vos no decís basta. La mayor parte de los casos de violencia de género no se denuncian. En la comarca no existen estadísticas oficiales, pero aproximadamente el 20% de las mujeres sufre o sufrió violencia física y sexual de parte de sus parejas. La violencia de género es una realidad que afecta y daña a muchas familias. Está fuertemente sostenida por patrones socioculturales que la generan y producen. La sufren mayoritariamente las mujeres, adolescentes y niñas, como consecuencia de los desequilibrios de poder en las relaciones familiares y de intimidad. La violencia en la relación de pareja se da en un proceso, no surge de golpe. Por eso es importante detectarla a tiempo. La violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos. La violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos. A los derechos humanos. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida, vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar. Y uno se enamora cuando le falta cariño, no sabe dónde recurrir y te llega justo esa persona sin saber cómo es y conocerla. Después vienen los lamentos y seguir está. Después el maltrato, la violencia, el alcohol, los amigos, los celos de los amigos. Y siempre te seguís quedando porque siempre hay una esperanza, bueno, va a cambiar. Si él me dice que esto no lo va a hacer mal, bueno, yo confío en que encima, lo va a hacer. Sí, y encima vas progresando en una casita, en un terreno, en cosas de la casa. Vas progresando en eso y querés estar bien y bueno. Y te das cuenta que no va. No va y no va y te hace mal. O sea, la basura, la puta, la que mira al amigo que viene para verte y te maltrata o te dice cosas re feas. Y para que no te siga insultando, vos vas y te entregás. O sea, es como que te entregás que te haga lo que él quiera. Que te usan, te hacen cosas que vos no querés y pasa, la violencia pasa por un montón de cosas. La violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos. La violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos. Cansada de luchar contra todo, hoy es un mal día, me cago en el Estado. No es manera ni modo de tratarlos, quiero olvidarlo en el sofá, me acomodo. Hay muchos tipos de violencia. Puede ser psicológica o emocional, cuando hay agresiones verbales, insultos, amenazas o humillaciones, críticas constantes. O también el abandono o aislamiento emocional, cuando te controlan lo que decís o lo que haces. La violencia social, que son humillaciones y descalificaciones en público, descortés con sus amigos o familiares. Aislamiento social, ya que ella evitará dichas situaciones. Hay una violencia económica, cuando él controla el dinero o te impide su acceso a él, aunque seas vos quien lo gane. La violencia es física, cuando te zarandea, te empuja, te abofetea, te golpea con una mano o con algún instrumento, produciéndote un daño corporal. Este tipo de violencia ya lleva implícito la existencia de violencia psicológica y a menudo de otros tipos. También hay una violencia sexual, que consiste en la imposición de cualquier relación sexual no deseada por la mujer, aun cuando sea su propia pareja. De los 20 años para atrás, 4 años lo dejé de amar y de querer y seguía sosteniendo eso. ¿Por qué? Porque una, que yo no era golpeada, nunca me pegó, nunca me tocó un pelo, pero después de esos 4 años empezaron mal todo. Lo que es discusiones, ya después celo, y él encima yo lo conocí, es una persona que toma, pero no me pegó nunca, a cualquier hora me despertaba, qué sé yo, y a discutir y cosas y amenazas, hasta el cuchillo tenía de él apoyado en mí, y yo no sé cómo, no me mató directamente. No, mi pareja dormía con el revólver debajo de la almohada, Y viste ese pánico, ese bot, o sea, cerrar los ojos para disimular que estás durmiendo, pero no pegas un ojo en toda la noche, o sea, no dormís. O el cuchillo llegaba en pedo y golpeaba las puertas. Y ya los chicos también todos atentos a la hora que llegue su papá y despertarse para estar conmigo, para acompañarme de una forma, ¿viste? Pero la violencia no es solo física. Hay golpes que no se ven. Salir de estos círculos no es fácil, pero se puede, se puede. Que no se callen más, que hablen, que busquen con quién charlar, que converse, que no se callen más, de que si dan un palmazo, fue un palmazo nada más. No, empezó por un palmazo, después empezaron más, o sea, hablarlo, no te quedes callado. A golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar, a liberar, a liberar. Para luchar todos juntos, acércate a la CTA Comarca Andina en el local de Ate del Hoyo.